Los 40 en cadena. Tócala, mira que gracia, tócala, la buena salsa, el puro genio, el rock and roll, funky, rumba, o balada, o de Sevilla.